hermoso hasta morir. Dime por qué se te olvida que es batalla perdida. Morir. Hay tanto fuego en tu piel. Yo soy por hoy lo que quieras, mañana quimeras y la vida un hotel. Vamos viviendo.